Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. La senadora Piedad Córdoba recibió la venia del gobierno colombiano para ser parte de la comisión humanitaria que reciba a 6 secuestrados por las FARC. La guerrilla pide la participación de un delegado internacional, pues no confía totalmente en la presencia de la Cruz Roja Internacional. Así arrancamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maracaibo. Desde Radio Yaya. Nuestras voces. Desde Radio Veracruz. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Las FARC está próxima a liberar a 6 rehenes. La senadora colombiana Piedad Córdoba integra la comisión humanitaria que recibirá a los secuestrados. Más detalles en el reporte preparado por Sandra Sanabria desde emisora La Cometa. Saludos amigos, amigas de América Latina, el Caribe y el mundo. En Colombia, la liberación de 6 secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se empieza a hacer realidad. La autorización para que la senadora Piedad Córdoba, junto a la Cruz Roja Internacional, integre en la comisión que recibirá a los liberados, fue proclamada ayer miércoles por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en nombre del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional reitera su confianza en el Comité Internacional de la Cruz Roja y seguirá brindando todas las garantías para concretar la liberación de secuestrados anunciada por las FARC. Igualmente, autoriza a la senadora Piedad Córdoba para que haga parte de dicha misión. Bogotá, enero 7 de 2009. Trabajamos con relación a la importancia de lo que significa el 6IR en todo este proceso de liberaciones. Vamos a volvernos a reunir después de que el alto comisionado converse con el señor presidente de la República, y creo que ya la declaración final la dará el alto comisionado, porque creo que aquí ya no hay más nada que agregar. Lo único que le puedo decir a los medios de comunicación de manera importante, lo primero, en el tema de las liberaciones no van a haber medios de comunicación, como garantía de que no se van a dar shows de carácter político ni electorales, porque aquí lo que hay que rescatar fundamentalmente es el tema de las liberaciones, y en segundo lugar que lo que el país tiene que tener en cuenta es que todos tenemos el ánimo de que una vez se dé la fecha para las liberaciones avanzaremos. El gobierno ya tiene la palabra y finalmente no creo que haya nada más que agregar. Siendo así, el único paso que le queda al gobierno de Colombia es confirmar la intervención de una personalidad de un país hermano o internacional, como lo exige este grupo subversivo. Sin embargo, como lo manifiesta el alto comisionado, el gobierno tiene toda la disposición para facilitar este proceso de liberación sin que esto se preste para shows mediáticos a beneficios políticos. Para Aler Contacto Sur, informó Sandra Luz Sanabria desde emisora comunitaria La Cometa en San Gil, Santander, Colombia. Buen día. No a la minería a cielo abierto. Al sur de Ecuador sigue la movilización de las comunidades indígenas en contra de la ley minera presentada por el gobierno. La Comisión Legislativa y de Fiscalización debatirá hoy la ley. El contacto con la red quechua satelital en la voz de Ángel Criollo. En 40 años de la explotación petrolera, ¿estamos sin deuda externa? No, vivimos más endeudados y más de una miseria. Es un derecho que tenemos que defenderlo, porque si no hacemos nosotros, ¿qué quedará para las futuras generaciones? Así le dicen no a una ley que permitirá la minería a gran escala, porque aseguran que atenta al derecho fundamental que es la vida. En las provincias Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Loja, asimismo la provincia de Azuay, comunidades campesinas y indígenas protagonizaron 3 días de paralización en contra a la ley minera. A más de realizar tomas de las vías principales de estas provincias, el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y la comunidad fue dura. Producto de estas acciones, el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, acusó a la comunidad de Moretuyo de secuestro a los 5 policías. Esto es un acto de violencia y de injusticia intolerable. Vamos a rescatar al señor oficial. Vamos a someter a la justicia a los criminales. Y no vamos a negociar con ellos, salvo que sea para que se entreguen a la justicia. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, encabezado por su dirigente máximo, Marlon Santi, rechazó rechazaron estas acusaciones hechas por el ministro del gobierno, Fernando Bustamante. No es un secuestro. Hay compañeros indígenas detenidos, como 7 compañeros indígenas detenidos. Hay medidas de hecho. Y cuando hay medidas de hecho y cuando hay la represión, entonces hay estas acciones. Santi, además, plantea una alternativa del diálogo. Se está pidiendo que la comisión vaya a escuchar lo que dicen las comunidades, lo que dicen las partes que van a ser afectadas en el futuro con los proyectos de minería a gran escala, para que vean que no es solo 4 dirigentes de la CONAIE. La última declaración que nos han mandado, que las medidas no se alzarán, van a mantenerse ahí hasta llegar a lo que ellos piden, ¿no? El archivo del proyecto de minería. Las principales vías de accesos a estas provincias ya se encuentran despejadas. Sin embargo, por ahora se han dicho que las protestas seguirán de forma indefinida. Para Contacto Sur, desde la red Quechua Satelital, Ángel Criollo. Y la minería también causa conflictos en Perú. Desde Radio Cutibaluy hasta con nosotros nuestra compañera Rocío Farfán. Saludos amigos y amigas. Los conflictos sociales suscitados por la actividad minera en el norte del Perú vuelven a salir a la palestra. El pasado fin de semana, versiones extraoficiales daban a conocer que un grupo de comuneros del distrito de Carmen de la Frontera, perteneciente a la provincia de Huancabamba, en la región Piura, incendió una de las oficinas de la empresa minera Río Blanco, que realiza actividades de exploración en la zona. Un día después, la autoridad local, Ismael Guayamaneira, insistía en que las autoridades locales han tratado de encontrar desde siempre una salida democrática y pacífica, para lo cual invocó la atención del presidente del Consejo de Ministros, Yude Simón Munaro. Pero hasta el momento no nos ha hecho eco a nuestros oficios que hemos enviado para retomar el diálogo, y en mérito de eso nuestros pobladores se encuentran indignados, y nosotros como autoridades políticas, ronderiles y comunales, no podemos ya contener la cólera de nuestros campesinos, ¿no? Mientras esta información corría, en Piura, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú presentaba ante la prensa fotografías inéditas de los maltratos contra los campesinos que participaron en la marcha de sacrificio contra la minera Majás, ahora Río Blanco, en el año 2005. Las fotografías demostrarían que las 28 personas detenidas en aquella oportunidad fueron agredidas y torturadas por miembros de la policía en el campamento de la minera Majás, hoy Río Blanco, cuando los comuneros de Huancabamba, Ayabaca y Pacaypampa, pertenecientes a la región Piura, llevaban a cabo una marcha pidiendo se suspendan las actividades de la empresa en el distrito de Carmen de la Frontera. Sin embargo, este no es el único conflicto suscitado por la actividad minera en el norte del país. En las provincias de Piura y Sullana, específicamente en los valles de San Lorenzo y Chira, los dirigentes agrarios exigen que las concesiones de la empresa minera del norte, S.A., que pretende llevar a cabo el proyecto minero Chancadora, se dejen sin efecto por parte del Ministerio de Energía y Minas, ya que en la zona existe una posición definida a favor del agro. Para Aler Contacto Sur, reportó Rocío Farfán desde Radio Cutibalú, Piura, Perú. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur con las voces del continente. El Instituto Nacional del Agua en Argentina prevé que el río Paraná crezca 10 centímetros en los próximos días. En algunas provincias se estima que la falta de combustible seguirá hasta que el río vuelva a la normalidad. También ha sido afectada la potabilización y la provisión del agua. El informe nos llega de Claudio Andrés de Luca desde Radio Aire Libre. El Paraná es un río que nace en el Brasil y desemboca en el Río de la Plata. Por estos días soporta una bajante histórica en su caudal de agua que se mantendrá hasta marzo. Encima no se prevén lluvias importantes en la cuenca del Iguazú. Según un informe del Instituto del Agua, en caso de que no se produzcan precipitaciones, la tendencia al descenso de las aguas podría continuar e incluso mantenerse hasta el próximo mes. Gustavo Villauria es asesor de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y admitió que esto traerá problemas en el funcionamiento de las represas hidroeléctricas. Trae algunos problemas hacia la disminución de los aportes para la generación hidroeléctrica en Piretá, por ejemplo, en nuestro país. A Brasil también le trae problemas la disminución de los aportes de caudales para la generación hidroeléctrica en la veintena de embalses que tiene sobre la cuenca. También problemas hacia la navegación y la dificultad de la logística de materiales, combustibles y producción en la salida de los puertos, sobre todo los puertos al norte de Santa Fe, ¿no? Los bañistas que se concentran en las playas en estas épocas de altas temperaturas ven frustración frustradas sus deseos de mantenerse en el río por los problemas que se presentan. Y es peligroso porque acá nomás ya tenés el canal y está muy hondo. Hay que tener cuidado de saber nadar y respetar las boyas. Es una bastante pronunciada. Pero la falta de agua también preocupa a amplias zonas del norte de la provincia de Santa Fe. Así lo expresa el intendente de Reconquista, Jacinto Esperanza. Llegando a fin de año, uno se plantea siempre algunos deseos, ¿no? Y la pregunta habitual, ¿qué le pedís o qué esperás del año 2009? Y nosotros en realidad lo que esperamos es agua de lluvia. Lo demás lo vamos a campear, lo vamos a tratar de resolver y abordar, pero realmente el tema de la falta de agua nos tiene a todos en el filo de la navaja. Prácticamente podemos decir de que acá en los próximos 10 días no llueve, bueno, entramos en una terapia intensiva. Desde Argentina, Claudio Andrés de Luca, Aler, Contacto Sur. El Día Internacional del Sistema Braille se celebró en Guatemala. El contacto es ahora con nuestra compañera Flor de María Ortiz desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Adelante, Flor. Saludos, América Latina. Cada 4 de enero se celebra un año del sistema Braille a nivel mundial en todos los idiomas. En el 2009 fueron celebrados 200 años recordando que Luis Braille fue quien introdujo el sistema en las sociedades. Braille nació un 4 de enero en Francia, donde en su niñez tuvo un accidente que lo dejó ciego a los 3 años. Por tal motivo, se inscribió en el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos de París, donde luego impartió clases. Así nació el lenguaje Braille para ciegos, que utiliza puntos y guiones en relieve sobre cartón, y ha seguido usándose con algunas modificaciones de acuerdo a las adaptaciones de cada lengua hasta la actualidad. Guatemala tiene organizaciones que ayudan a las personas con distintas discapacidades, pero en especial las personas no videntes. A pesar que no toda la población tiene acceso a este sistema, muchos luchan para que sus hijos e hijas invidentes puedan leer y escribir por medio de esta escritura. El representante del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, el licenciado Sebastián Toledo, da a conocer en qué momento ingresa al país el sistema Braille. De manera formal ingresa en 1941 con la creación de una escuela para ciegos y sordos, niños y adultos por la Asociación de Muchachas Guías. Pero se sabe de intentos anteriores que vienen desde 1922 y 1933, pero estos intentos pues no logran tener mayor eco, toda vez pues que no existían los recursos en ese momento. Pero a Guatemala lo introduce de manera formal el maestro invidente Manuel Antonio Solórzano Fernández, y que era una persona ciega que había realizado estudios en Europa y luego en México. En la Biblioteca Nacional de Guatemala se cuenta con 15 ejemplares de 2 tomos cada uno con el sistema Braille, el cual tiene que cuidarse para que los puntos no se borren, así como también se cuenta con el Popol Vuh en sistema Braille, pero solo en castellano, por lo que se espera que puedan realizarse en los idiomas de cada región del país. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, para leer Contacto Sur, Flor de María Ortiz. Sala de prensa en contacto. Y para conocer más información de América Latina, nos contactamos con Diana Bermeo. Diana, buenos días. Gracias, Verónica. Muy buenos días, América Latina. Un día como hoy, 8 de enero, pero de 1935, es decir, hace 74 años, nació en Estados Unidos Elvis Aaron Presley. Su familia ni se imaginaba que el hijo de una pareja de granjeros, muy apegada a la religión, se convertiría en el rey del rock and roll, conocido así por su notable capacidad vocal, sensuales movimientos de cadera y su imagen rebelde, lo que lo convirtió en el ídolo de la juventud y en una leyenda del rock and roll que se mantiene vigente hasta hoy. ¡Feliz cumpleaños al rey! Ponemos punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Estuvieron en compañía de Gonzalo Garófalo en los controles, Diana Bermeo en la coordinación y de quien les habla, Verónica Calvo Piña. Muy buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.